con gran esfuerzo, estar, presencia. El del Olga, y el Olga tengo un profundo amor porque siempre hubo libertad. Nadie se fijó si uno bailaba de una manera o de otra. Una verdadera escuela de la libertad, el Olga. En cambio, en otros lugares había más restringidos, según el manda más. Todos tenían que bailar de esa manera y si no bailaban de esa manera no era tango. En cambio, en el Olga nosotros tuvimos un criterio de libertad y cualquier expresión artística del tango fue libre. Y nadie criticó a ninguno y cada uno bailaba según su escuela. Sí al tango, no al tongo. Gracias, amigo. No vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Logia Mistón. Mulatos, musas mitongas, héroes orilleros. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. No le tenemos que pedir ni acá. Nosotros tenemos que crear. Nosotros tenemos que crear la alternativa. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestro destino. Ya tenemos una historia maravillosa, tanto de muertes como de vida, tanto de negación como de creación. A nosotros nos toca ser dueños de nuestro destino, sin nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino entre todos decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie nos va a enseñar, ninguna presidenta, ningún presidente nos va a enseñar cómo ser humanos. ¿Qué es el sol? Es una estrella que está gratis para que nosotros amanezcamos, durmamos tranquilo. ¿Qué es la luna? ¿No es nuestra dadora de crecimiento, de nacimiento? ¿O la cosmogonía es una estampita que nosotros tenemos para decir mística? ¿O qué es realmente la espiritualidad? ¿Qué es nuestra existencia? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo esperanzas? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué latimos? ¿Cuál es la misión en la vida? Maravillosa y amplia. Que ninguno piense igual y todos somos complementarios. ¿Cuándo vamos a tener la paz, la felicidad para determinar que nosotros todos somos hermanos? Todos. Y realmente construir un mundo con toda la cosmogonía, con todo lo que nosotros sentimos. Sin que seamos religiosos, sin que seamos místicos, sin que nadie nos venga a predicar, sino solo los hermanos, esos hermanos ascendidos que nos están ayudando a nosotros realmente a ser libres. Logia Mitonga. Principios. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos, y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo, y el olvido sin escuchar, la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído. Sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Francisco Paco Urondo. Hombre Polvo. Hombre Polvo. Hombre preso al hombre. Polvo preso al polvo. Tan grande y tan pequeño. Punto fugitivo en el espacio. Insignificante y grandioso. Vas viviendo y vas dejando los pedazos. Con un poco basta. En un poco cabe un hombre. En un poco cabe la eternidad. La vida es un hombre cosechando y arrojando todo al viento. Hombre Polvo, Juan Carlos Boveri. gracias. Se pasa de inocente a culpable en un segundo. El tiempo es así. Como si eso estuviera bien. Como si las torcasas cantaran en una pena olvidada. Siempre damos lo que no tenemos. La carne piensa que ni siquiera ha sido y se pone a llorar en una esquina cualquiera. Pensar es soñar cuando la nada flota en una cuchara de sopa. ¿Quién ataca los fundamentos de la sopa? El tiempo se hace el inocente para trabajar el olvido, borrar el sudor frío del alma y se hace falta el alma. Y el leve sonido de los compañeros en sábanas colgadas de la noche, donde pasa entre gentes la conciencia del mundo, ¿no me tiene despierto acaso? ¿No es delirio de amor su no ser? ¿No siembran su mirada de sombra como vieja pasión? ¿No están haciendo un país que nadie conoce? Siempre fueron cómplices de la vida, y todo eso como en sueños o fuegos que se tranquilizaban porque empezó el otoño. Torcasas. Monólogo para gente que estuvo distraída. El primer síntoma fue un imperceptible pestañeo del espíritu. No advirtieron que las veredas desembocaban en ríos negros y rojos de luto y sangre. Un hombre profirió un grito. Todos miraron hacia el otro lado. Algo habrán hecho, dijeron. Algo habrá hecho, porque se lo llevaron, dijeron. Se podía pisar el pavimento, pero no tener la certeza de estar parado sobre una tumba. La gente cerró sus casas con candados y puso muros alrededor cuando los quejidos saltaron por encima de los muros, aumentaron el sonido de la televisión para no escucharlos. Así permanecieron hasta que se enteraron que todo había terminado. Salieron de sus escondrijos y murmuraron entre ellos:

La violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza. Y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. Mapamundi, de Eduardo Galeano. Ding dang dang, ding dang dang, ding dang dang, Logia Mitonga. Estoy, creo, en proceso de maduramiento. Hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. El compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero también estoy creyendo últimamente, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política. Válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político de mi país, lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Logia Mitonga. Las cosas no son lo que parecen. No son. Acá, las cosas. Parece que las cosas no son lo que parecen. Parece las cosas. Acá, las cosas. Parece que las cosas no son lo que parecen. Logia Mitonga. Logia Mitonga. La tarea de los buenos artistas populares es salir al encuentro de los géneros populares, inyectarles vitalidad y talento y reproyectarlos al compás de las luchas que esos pueblos decidan emprender. Por su caída económica y a la rastra, la clase media irá uniéndose a estas luchas y en lo cultural irá abandonando su impráctica adhesión a la cultura mortal o empresarial más burda, al inconsistente tecno y al oligofrénico rock vernáculo en todas sus postradas y más o menos agringadas variedades. Logia Mitonga. razones. Porque nos hemos resistido a solo consumir y prosperar, como el resto del mundo. Porque aún guardamos una memoria para los muertos que adornan, para nadie, las zanjas de esta cruel ficción llamada patria. Porque todavía no se nos mezclan del todo los variados rostros del verdugo con el único rostro de la criatura humana. Porque debemos, a nuestro juicio, lealtad a la palabra y hablamos cada día con mayores silencios. Hay en nuestras mesas alcoholes formidables, ademanes de patética sinceridad y risas que dejamos escuchar como pedazos de pan cayendo al fondo, pero solo mientras tanto. Razones, Néstor Mux. Relatos y músicas desde el caos formal, donde la coherencia se presume. La circularidad es una existencia diferente. Estamos tan atravesados por tantas cosas y formas y parámetros y límites y costo-beneficio. Hay días en que me pregunto por nuestra humanidad. Esa, la nuestra, la que ningún mercado ni empresa puede inventarnos o despojarnos. Extraño a algunas personas aún. Y cada vez que me siento sola, me avivo que estamos acá, por acá, pronto a encontrarnos en algún lugar. Hay alguien que va a tener otra versión. Yo tengo otra versión y me siento fuerte para continuar en el camino. Que así sea. Entonces, hacemos lo que podemos. Viva la revolución. Entonces, hacemos lo que podemos. Viva el amor. Logia Mitonga. Exilio. Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio, amar una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza a lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada. Fantasmas en dulce erección. Sacerdotes de espuma. Y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Alejandra Pizarnik. Logia Mistonga. Uno, dos, tres. Si este día soy y digo que decido ser, si digo y luego me desdigo, sigo siendo. Pero ahora sinuoso, lleno de intervenciones, en agujeros amantes, vueltos hambre, me saco la piel y ya no sé si soy o me hago. Si voy siendo y mi sombra cubre mis pasos, borra lo escrito. Pero aunque me escape, sigo siendo. Ese ser ya no soy, ya es. Y yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Logia Mistonga. Vamos a hacerle un homenaje a los poetas y poetisas que han pasado por la logia. Le pusieron palabras a muchas cosas que queríamos decir y que dijimos. Trabajos del poeta. Como un dolor que avanza y se abre paso entre vísceras que ceden y huesos que resisten. Como una lima que lima los nervios que nos atan a la vida. Sí, pero también como una alegría súbita. Como abrir una puerta que da al mar. Como asomarse al abismo y como llegar a la cumbre. Como el río de diamante que horada la roca y como la cascada azul que cae en un derrumbe de estatuas y templos blanquísimos. Como el pájaro que sube y el relámpago que desciende. Batir las alas, pico que desgarra entreabre al fin el fruto. Tú, mi grito, surtidor de plumas de fuego, herida resonante y vasta como el desprendimiento de un planeta del cuerpo de una estrella, caída infinita en un cielo de ecos, en un cielo de espejos que te repiten y destrozan y te vuelven innumerable, infinito y anónimo. Trabajos del poeta, de Octavio Paz. Vamos juntos. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La historia tañe sonora su lección como campana para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora. Ya no somos inocentes. Ni en la mala, ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, de Mario Benedetti. Soy. Soy. Soy. Soy de silencio, de los marrones tuyos, de los míos, del sol, los niños, las sábanas, el pasto descarado, de las estrellas no, del cielo algo. De la amistad, la calle, del tiempo sobre todo, del amor un comienzo, su aliento en todo, como un pequeño corazón irrenunciable, de tus ojos y de tus ojos en otros ojos. Luces pocas. Casi materiales gestos, ausencias verdaderas, nombres al río, manos del día macho, de la noche hembra, una paz, una extraña paz se posa, detiene el dolor. Lentifica el pulso hasta que el viento nuevamente admite la lluvia. Soy Patricia Verón, del libro Ladrido y Luna. Grito